Mira, lo que pasa es que estamos realmente preocupados por la situación. Y como dice el comunicado, estamos en alerta, estamos con mucha inseguridad en cuanto a los cobros. Nosotros, bueno, como también está dicho en el comunicado, este mes el salario de junio, que se cobra de junio, tenía que ser depositado un día y fue depositado al día siguiente sin aviso. Uno cuenta, ya previendo el cronograma que el gobierno estipula, uno cuenta, ya se organiza de una de determinada manera. Nos pasó a todos, le asombramos el no encontrar el depósito para cubrir cuentas, para pagar tarjetas. Las guardias, que es otro punto que nosotros tocamos, para que la gente entienda, nosotros estamos sin cobrar las guardias de mayo todavía. Las guardias se hacen un mes y se pagan con el salario del mes siguiente. Las guardias son de carácter obligatorio, uno está obligado a cubrir el servicio, ¿sí? Estamos hablando de la salud de la gente. Nosotros todavía, los que hicimos guardia el primero de mayo, no la cobramos, ¿sí? Claro. Y nos sentimos muy inseguros al ver esta situación, con qué es lo que va a pasar con los salarios venideros. El aguinaldo también. No tenemos una fecha concreta de pago. O sea, al habernos pasado lo que nos pasó con el cronograma de pago, que nos dijeron que depositaban un día, no lo tuvimos, no nos sentimos seguros o confiados. Claro. Hace unos meses también hubo una serie de conflictos que parecían que se habían solucionado, ¿no? Luego de diálogos con el Ministerio de Salud. Sí, lo que pasa es que, bueno, sentimos que por ahí nos reunimos, tenemos charlas, pero no terminamos de resolver. Claro. En esta oportunidad también, en Cipolletti, los hospitales de Cipolletti, Bariloche, estamos todos en la misma situación. También creo que Cipolletti sacó un comunicado de prensa por esta situación. La verdad que estamos preocupados. No estamos, y esto hace que uno no esté bien. En nuestro lugar de trabajo, queremos el hospital, todos vamos por el hospital. Es nuestra segunda casa, tenemos horas acá adentro, damos todo para el hospital y no sentimos una respuesta igual, no nos sentimos protegidos, no nos sentimos muchas veces escuchados, porque hay muchas reuniones por ahí y no terminamos de resolver las situaciones. Claro. ¿En estos momentos están realizando retención de servicio? No, solamente hicimos un comunicado de prensa manifestando cuáles son nuestras preocupaciones y informando que estamos en estado de alerta. No vamos a dejar pasar como nada esta situación. De hecho, vamos a seguir reuniéndonos, manteniéndonos todos informados, al tanto, y bueno, y veremos qué es lo que pasa el mes que viene también, ¿no es cierto? Y qué pasa cuando depositan las guardias, cuando nos paguen el aguinaldo, y en función a eso iremos evaluando qué actitudes ir tomando, ¿no es cierto? Claro. No es una cuestión menor, justo se da que son vacaciones. Mucha gente que por ahí contaba con ese dinero para poder tomar sus vacaciones, no se pudo ir, ¿me entendés? No nos gusta la situación. Desde los directivos del hospital, ¿han tenido alguna respuesta, algún tipo de diálogo? Es que esto no va a los directivos del hospital, es un problema de salarios. ¿Me entendés? No, el director en esto no tiene, esto viene del ministerio. Claro. O sea, son los cronogramas que saca el ministerio, el depósito que hace economía, no tiene que ver con la dirección en este caso. Claro, o sea, tampoco han tenido diálogo más de lo que ya se había acordado antes, hace unos meses atrás, con el Ministerio de Salud. ¿Cómo? Disculpame. Que no han tenido en estos últimos días algún tipo de contacto con la gente del Ministerio de Salud. No, sí, el contacto que nos han informado de cuando nosotros empezamos a preguntar qué pasa con el depósito, ¿no? Se deposita a tal hora, en tal momento. No tuvimos una respuesta de por qué pasó esto, simplemente que fue un error administrativo, que es lo que se dijo. pero nada más. Claro. Bueno, entonces, para los todavía, bueno, no se va a realizar esa retención de servicios. ¿Están analizando la posibilidad de que pueda llegar a ocurrir esto? Mira, nosotros estamos alerta ante la situación. En tal caso, habrá que la asociación se reúne con sus socios y se deciden en la asamblea los pasos a seguir. Por ahora es reunirnos, estar alerta con todo lo que está pasando. También estamos en contacto con los hospitales del resto de la provincia y evaluando todos juntos la situación, porque esto nos pasa a toda la provincia, no es solamente en Viernes. Claro. Hospitales grandes, hospitales chicos,